Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. El concierto de mi hermanito Romeo Santos. ¿Dónde? Lone Depot Park. Tonight. No sé si quedan tickets, no sé. Pero si quedan, los últimos en Ticketmaster.com, ¿ok? Tengo un par de boletitos para un fiel oyente mío. Tonight. Nos vemos ahí en el concierto de Romeo Santos. Yo voy a estar, yo voy a ser el responsable esta noche. De cargar los instrumentos de los muchachos a la tarima. Tonight, yes. Van boy, voy de allá. Voy pa, sí, sí, voy de van boy esta noche, güey. Agárame los chelitos míos. No. Voy de van boy esta noche allá, van boy. ¿Qué más? Si me ves por ahí, tú sabes, salúdame. Voy a dar una vueltita por ahí por el público también. Si me ves con una botella de agua, muy probable, muy probable que lo que tenga dentro no es agua. O es agua, sí es agua, pero de apellido Ardiente. Muy probable. Vamos al mambo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Omega, dale, baby. Loca, bajé con un flow nuevo, está joven. sabe, llegó la hora. La mujer me lleva en la zona. Lo pidieron en las emisoras. El que rompe toda la consola. Tú sabes, llegó la hora. Eso. tu boquita pura, de chocolate, que si tu boquita fuera mamita, de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate, yo me la pasaría. Bate que bate, si tu boquita fuera mamita, yo me la pasaría. Consejo del día, auspiciado por hoysebebe.com. ¡Rumbo! Y del barato, la guerrita. Ok, mete mano mi hermanito Jesús Quintana en PR. Dale, dale, dale, dale. Ok, mi gente de Nueva York a través de La Vega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo, nuevo, nuevo sol. Cuando regrese voy para área a buscar la llamada número 9. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega.